Tengo 72 años y toda mi vida me he dedicado al comercio. Los últimos años a las antigüedades. Muy bien. Hace 10 años, no, 10 no, y hace 17 o 18 que me compré la casa esta. Es decir, me gusta la tranquilidad, me gusta. Vamos, de hecho, es que no me ven ni los del pueblo. No salgo. Yo salgo, entro por ahí, por el corral. ¿Y vives aquí en Antillón? Vivo fijo aquí, mira. Otro corral. Pero es que ahora, espera, que ahora no. Luego me lo enseñas. Luego me lo enseño. Pues eso. Hace 10 años me jubilé y me vine a vivir aquí. Y ya me he quedado aquí. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Pues, Entonces, estos son restos de lo que yo tenía anteriormente, de un pin, de cacharrerío de las antigüedades Vale. que he manejado siempre. Ya. Y de todas las cosas que tienes, de los objetos, ¿hay alguno que tiras, que tires? No, de momento no. No porque son antigüedades que en sí tienen un valor. Entonces, vamos, puedes poner que porque está roto por lo que quieras. Ya. Pues barato, pero yo no tengo ningún interés en tirar nada. Ya. Ya. Yo ya lo ves, lo apilo para allí y ya se encargarán de eso mis hijas, que ya se darán buen arte. Ya. El día que falle yo y ellas, no te preocupes, que ya harán limpiezas. ¿Y con objetos tuyos que no sean antigüedades, los tiras o qué haces? ¿O tampoco los tiras? Normalmente sí, yo he tirado algún cacharro, pero esas cosas de cacharrería, pues no sé. Hace unos años me acuerdo que llevé ahí a la escombrera, que estuvo muy poco rato, llevé un futbolín completo, que lo tengo abajo. Abajo tengo un salón donde tengo futbolines, tengo ping-pong, tengo. ¿Y por qué lo tiraste ese futbolín? Pues porque llega el momento en que me estorbaba. Ya, por cuestión de Sin más, espacio. sí. Ya. Tiro alguna vez, tiro alguna cosa, pero vamos, no soy de los de tirar. Ya. Te quiero decir que me. Y más hoy en día que tengo sitio sobrado. Ya. Fíjate, esta casa tiene 800 metros, más los 600 de corrales, pues fíjate si tengo espacio. Ya. ¿Y Entonces lo dejo. recuerdas qué es lo último que tiraste? Que no fuera basura. Pues hombre, propiamente ese futbolín Vale. que estaba a medio uso. Vale. Pero me vine aquí hace 10 años. Vamos, ni traje, porque además lo que traje, quitando lo que hay en este salón, que era de lo poco que había por aquí, esta mesa aún estaba aquí. Lo demás son muebles antiguos que me he adaptado yo. Quiero decir que no. La mesa yo la restauré yo, aquel mueble, y entonces me lo he adaptado, no tiro nada porque además no son muebles viejos, son Ya. muebles antiguos, Ya. tienen un interés, por tanto los conservo, Ya. claro. Ya. Y más en el caso mío que he trabajado el tema, Ya. claro. Pero por ejemplo, cuando viniste a la casa, ¿había muebles Sí, viejos? Antiguos no, de esos viejos que no. había. El único mueble que hay ahora mismo en esta casa es este de los que había, Ya. esta mesa. Ya. Aún se conserva. Porque ese otro lo traje yo. Además, yo lo trabajé muchos años, hasta que empecé a trabajar yo las antigüedades. Yo trabajaba compra-venta de muebles. Vale. Tenía una tienda de Vale. muy grande, una nave en Huesca, y compramos y vendíamos muebles de ocasión. Ya. Entonces, luego se la dejé a mis hijas y yo ya me pasé con las antigüedades, que me apetecía ¿Y tiraste algunos de los muebles que había aquí en la casa, por ejemplo, de los que no eran antiguos? más. Y es que aquí no quedaba más que porquerías. Ya. De hecho, yo vine a esta casa a comprar un mueble antiguo. ¿A esta casa? Sí, Ajá. por eso compré la casa. Una alacena que había arriba, donde está trabajando este zagal ahora, el albañil. Había una alacena antigua. Me trajeron. Y esto se la compré a los que. a los que la querían vender, que era de un banco, y se la compré al banco, pero los que les habían dado la orden de vender la casa me trajeron por ver si me interesaba lo que había de antiguo. Vale. Total, que no había nada, ya te di una alacena arriba. Ya. Fue lo único que les compré. Vale. Lo demás, nada, trastos viejos que los habían tirado por ahí, por esos corrales todos. Ya. Aún se ve bajo un somier tirado. Yo, o sea, ya no. Tú no eres de Antillón. Yo no soy de Antillón. Vale. No, señora. ¿De dónde eres? Yo soy de muy lejos, de 1000 kilómetros de aquí. Soy andaluz. Soy malagueño. Ajá. Muy bien. Pues, pero vamos, me trajeron a Aragón hace 67 años. Es decir, que claro. Fíjate. Ya. Y antes te pedíamos de los objetos que tenías si había alguno que quisieras tirar o que no te importaría tirar o que estaba allí acumulándose, pero guardándose. Pero sí, es el día que venga mi hija para arriba. Ya. Y diga, esto y esto es lo que me voy a dejar. Todo lo demás se va a ir a paseo todo. Anda, que no hay ahí. No hay colchones, somieres, hay mil muebles, armarios. Ya. Hay un ciento de muebles. ¿Y por qué has escogido este crucifijo? Porque está roto. Porque está roto. No, esto está suelto sin más. Sí. Solo hay que encolarlo. Ponerlo en su sitio, encolarlo. Por un lado y por el otro lado, porque no me gustan los crucifijos. Te lo digo claramente. Ya. A mí la religión me patina. Ya. Vale, hasta arreglado. Ya. Me gusta que esté roto, hombre. Claro, eso te iba a decir que si se pudieran colar, si te lo podrías quedar o. No, me interesa. Esto a mí ya te digo que no. No, hombre, y además es bonito. Uh-huh. Esto una vez que esto es todo polvo. Uh-huh. Pero una vez eso, es bonito. Y en colar, solo es ponerle un pelín de cola y ya está. Sí. No. Sí, sí. No sí. Tiene nada roto. Ya. Puede vender como. Ya. Pero vamos, que yo no soy de, ya te digo, si es que esto lo he trabajado toda la vida. Ya. Estas cosas de muebles y por ahí, pues más de 20 años trabajando muebles de ocasión, muebles de segunda mano. Compraba y vendía. Y luego me he pegado otros tantos con las antigüedades, quiero decir que... Ya. No he hecho otra cosa en toda mi vida. ¿Y recuerdas este crucifijo cómo llegó hasta ti? ¿De dónde sacaste? Pues de alguna casa. Ya. Llegabas a una casa, oye, que les comprabas todo el mobiliario. Y oye, pues este, que ya te digo, normalmente estas cosas, este lo cogí porque tiene unas tallas ahí por ahí. Sí. Pues estaría puesto en cualquier cabecera de cama. Ya. Y sencillamente lo recogí porque normalmente te vendían todo para... Ya. Para que te lo llevaras. Es decir, el día que te vendían la casa entera, el piso entero y. Ya. Y cargabas con todo. Ya. Claro, te iba a preguntar, tú digamos que recoger las cosas que otros no. O quieren vender, o quieren tirar, o lo que sea. ¿Y nos puedes explicar un poco cómo era el proceso de compra-venta? ¿Cómo funcionaba? Hombre. Pues simplemente, vamos, era muy simple. A ti te sobran una serie de cosas por mil motivos. El motivo más normal, vamos, que yo he comprado es que he comprado por todos los conceptos. Desde parejas que se separaban y estaban casadas 4 días y te vendían los muebles completamente nuevos a, yo qué sé, aquí mismo, a este Abaldovinos mismo, vine ahí a Blecua y les compré toda la casa. Cuando iban a venderse la casa, pues no les interesaba, pues oye, les haces un tanto y lo compras tú. Oye, esto y esto. Le compré una pieza muy baja que la tienen en el ayuntamiento en Huesca, está. Un reloj de pared precioso. Y está allí puesto que lo restauraron y lo pusieron. Pero motivos, mil. Desde, vamos, normalmente no es porque necesiten el dinero, también se daba el caso, pero sino sencillamente porque llega el momento en que recién casados, pues hay veces que al año, 2 años y medio, 2 años, oye, cada cual se iba por su lado y hay que sacarlo todo. Entonces comprabas unos muebles relativamente buenos porque eran modernos, eran personas mayores. El caso de esta casa, oye, que tenemos allí un montón de muebles, a ver si te interesan. Uh-huh. Es decir, la gente me buscaba, además no había otro en Huesca que yo. Y me buscaban, bueno, pero son mil las... ¿Y entonces compraban más bien por lotes? Así, sí, sí, yo compraba casas enteras normalmente. Ya. Compraba más que piezas sueltas, casas enteras. Ya. Normalmente. ¿Y luego qué hacías? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hombre, me los llevaba a mi tienda, que era una nave de 1000 y pico metros. Los exponía y oye... Los que no interesaban porque eran viejos, eran feos, no tenían interés, se iban directamente a la escombrera. Es el camino que esto a la larga habría llegado. ¿Este tú crees que había llegado a la escombrera? No me dicen nada. No, es que no me dice nada. Ya. Y lo bueno, lo que estaba bien, pues lo exponía al público, como cualquier otra tienda de mueble nuevo. ¿No? Eso lo hemos hecho años y años, ¿no? Ahora a mí... Mis hijas tienen, por ejemplo, tienda de mueble nuevo, en una tienda ahí en la entrada de, pues de una nave de 1000 metros. Claro, pero allí lo tienen todo expuesto, pero es nuevo. Yo exponía, pero usado. Ya. La gente sabía que vendía usado. Claro. Había un letrero muy grande en la puerta que lo exponía. Ya. Y ya está. Ya. Y de allí te llegaba la gente ya, ibas vendiendo al que le interesaba un dormitorio. Dormitorio, a la que le interesaba un comedor, a la que le interesaba un armario. Pues cada cual se iba dando vueltas y iba... Ya. Y las cosas que terminaban en la escombrera, hasta que llegaban a la escombrera, ¿cuál era el proceso? ¿Tú esperabas a ver si se vendía o dabas tiempo o cómo era? Yo, mira, en estos temas siempre tenía la cosa muy clara. Yo compraba mueble. Pero un mueble que tuviera un valor. Es decir, yo no, nunca jamás me ha gustado comprar basura. O mueble antiguo o mueble moderno. Entonces, directamente cuando llegaba ya con... Claro, del piso había que sacarlo todo. Una vez que lo sacaba, llegaba a la nave y antes de descargar dentro, descargaba en la puerta. Hacías una tría primera. Claro, hacía una selección, todo lo que no valía directamente a la escombrera. ¿Me entiendes? Y luego eso... descargaba dentro, me volvía a cargar y a la escombrera. Ya. ¿Y lo que no valía, cómo decidías qué valía o qué no valía? Hombre, por la experiencia, jodo. Anda que no lo ves pronto. ¿Sí, por ejemplo? Ves un mueble deshecho, ves un mueble antiguo, muy estropeado, y no lo compras, no lo quieres, sencillamente. Ya. Yo normalmente, mira, muebles que tuvieran más de 15 o 20 años, no los quería. Ellos iban ya directamente a la escombrera. ¿Más o menos? Menos. Sobre, hombre, más de 15 años. Hasta 15 años si se conservaban un poco, el mueble está estupendo. O un mueble antiguo. Pero yo un mueble viejo no lo quiero para nada. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Es decir, hasta los 70, 80 años, o de los 70, 80 años en adelante, son muebles antiguos. De los 15... hasta los 60 o 70 son muebles viejos, no vale nada. Vamos, no vale ni el espacio que te ocupan. Entonces, eso directamente fuera. Ya. No me lo pensaba. Lo que no hacía es meterlos allí a que me ocuparan espacio. Ya. Un espacio que, vamos, que ni, vamos, que no me pagaba ni el almacenaje. Ya. Es que no. Directamente a la basura. Y la segunda tríada, dices, o sea, la primera era pie de puerta y después más en la nave, las cosas que no se vendían. Lo que se vendía al interior y lo que ya no vendía de la puerta lo volvía a cargar y ya a la escombrera directamente. Ya. No. Ya. Y por ejemplo, en el caso de este crucifijo, ¿Te acuerdas más o menos de la historia del recorrido que...? O sea, ¿cómo ha ido a parar aquí hasta tu casa? Hola, claro, pues ya hace 10 años como... Primero que tiene... tiene unas tallas, tiene un algo. Tiene un algo, no es el clásico crucifijo liso, laso. Tiene una gracia. Entonces lo guardé por eso. en los tiempos que ha estado allí no se ha vendido. Y bueno, y el día que cargué toda la tienda para aquí, pues me lo traje para aquí. Uh-huh. Y ya lo descargué ahí arriba y ahí se ha quedado. Ya. ¿Y podrías, no? Para alguien que no está aquí y no puede verlo ni tocarlo, ¿podrías describirlo un poco? Pues hombre, este tiene poco que describir. Aunque... puede tener unos 70 centímetros, más o menos. Uh-huh. Así a ojo no me voy mucho. Uh-huh. Me he podido ir de 2 o 3 centímetros. Uh-huh. Nada, 22 y medio tiene mi mamá, mi esto, y tiene 3. Uh-huh. Hombre, tiene una talla relativamente interesante. Uh-huh. Y... bueno, para mí, si la figura fuera, en vez de ser de aluminio, que uh-huh. parece ser, fuera de metal, aún tendría más interés. Uh-huh. Pero de esta forma, no son fáciles de vender. Aparte, que hoy en día uh-huh. la gente no está interesada en figuras de estas, ¿eh? Yeah. Quiero decir que ni estampitas, ni gabelas de esas, sinceramente. Uh-huh. La mayoría pasamos de la religión. Uh-huh. Ahora, otra cosa es en el negocio. Yeah. Pues me llega uno en la tienda. Oye, que te damos 10 euros, pues tráelo. Yeah. Llévatelo. Yeah. Pero aquí no. Yo desde luego no lo voy a poner en mi cabecera. Yeah. Tengo un cuadro mucho más antiguo, ¿eh? Yeah. También es antiguo, pero no es un crucifijo. Uh-huh. El crucifijo no me ha gustado nunca. Yeah. Pero una cosa es el gusto y otra cosa es... Yeah. ¿Y este dónde lo guardabas? Pues arriba, ahí estaba encima de esa estantería. Vale, ¿y antes de allí, en tu almacén? Estaba en el almacén, claro, en la tienda. Uh-huh. Hace 10 años me lo traje yo todo para aquí. Y lo metí ahí arriba en esa falsa. Ya. Pero con anterioridad, no sé yo de dónde pudo venir. ¿Y qué tenías pensado hacer con él? Dejarlo donde estaba. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que mis hijas decidieran lo que hacían, tú. Si lo tiraban o se lo quedaban. Ajá. ¿Lo quieres tú, Juan? Yo no me juego, así que me caiga la cabeza. Y ese es el miedo que a mí me da, tú. Y, por ejemplo, si te mudaras de casa, ¿te lo llevarías contigo o no? No. Vale. Ajá. No tengo ningún interés en él. Ya. O sea, si nosotras no hubiéramos venido con esto del proyecto, ¿qué le habría pasado a este crucifijo? Pues que se habría pegado 100 años más arriba, ya. ¿Dónde estaba? Ya. No tengo ninguna prisa yo. Ya. Ya se encargarán mis hijas de hacer lo que quieran con todo eso. ¿Y tú crees que sería interesante para alguien? ¿Que a alguien le podría interesar por algún motivo? ¿A quién crees que...? ¿A quién? Pues ya que sé, desde gente que les vaya el rollo. De la región que lo quiera poner allí, pero yo no le veo, porque es que hoy en día hoy en día hace muchísimos años ya que los crucifijos no tienen ninguna razón de ser. Ya. A la gente no les gusta sencillamente poner un crucifijo en la cama. Ya. O sea que tú no lo usarías bajo ninguna condición. Tengo para ahí un angelito puesto encima de la cama. Yeah. Un cuadro de esos antiguos, mucho más antiguo que esto. Ya. Que esto no sé los años que tendrá, pues. Yeah. ¿Y 60, de los... 70. ¿Sí? Sí, de más de 50 seguro. Ya. Yeah. ¿Y de las cosas que tienes, de los objetos que tienes en tu vida cotidiana, qué diferencia crees que hay entre los que guardas y los que acabas tirando? Mira, el tirar o no tirar es una cuestión de espacios. Yeah. Si tú tienes una casa como la mía, de 800 metros cuadrados, usas 50, pues fíjate, no tienes nada. Te sobra algo, lo subes para arriba y lo dejas salir. Yeah. Es que la realidad es esa. Yeah. Ahora, si vives en un piso de 40 metros, pues me llenas mi casa de porquerías, que es lo que hace mi hija. Oye, papá, que es que no sé dónde dejarlo. ¡Hala! A cada dos por tres se me presenta con un furgón de tractor. Yeah. Y así me tienes a falsas. Yeah. Que las falsas de abajo son tu boca chaverilla de ella. Yeah. Pero claro, es lo que te digo yo. Yeah. Vive en un piso allí al lado del ayuntamiento, en un piso de 3 al cuarto. Yeah. Pues yeah. Pero si tienes espacios, bueno, antaño nadie tiraba nada. Uh-huh. Todo se hacía antiguo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo subían a las falsas. Como tenían espacios sobrados, igual que le pasa a esta casa, yeah, no lo tiraban, lo guardaban arriba en la falsa. Yeah. Y allí se hacía antiguo, no viejo, antiguo. Yeah. ¿Entiendes? ¿Y a ti te pasa como a la gente de antaño? Claro, porque me sobra el espacio. Yeah. Uh-huh. Primero, y lo segundo, hombre, a mí tirar por tirar no me gusta tirar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Me gusta aprovechar las cosas, pero claro, también se gusta, yeah, cosas. Claro, ¿qué significa aprovechar las cosas? Pues hombre, darles un uso. Este mueble, tú lo ves hace... hace 3 meses. Este mueble, tú lo ves hace 3 meses y daba horror verlo. Ya. Porque estaba como los que tengo arriba. Ajá. Bueno, me lo cogí, me lo restauré y ahora está aquí. Y seguramente dentro de 50 años estará allí. Ya. Esa mesa tiene 150. Uh-huh. Y esos muebles igual. Uh-huh. Entonces, y tengo que ver aquí de mi habitación, pues ya lo ves. Uh-huh. Pero claro, esto ya tiene más de 100 años. Claro. Uh-huh. Y dentro de 50 estará allí. Uh-huh. O más. Uh-huh. ¿Cómo da esa igual? En fin. Ya. Es que... Y... eso depende, mira, del espacio que cada cual tenga... Ya. En su casa. Ya. Y bueno, un poco también. Tengo a mi hija esa, que es una chorra. Ya. Joder, joder. Y tengo tonterieta y vida. Ya. Y otra pregunta. Claro, tú tienes muchos muebles. Y por ejemplo, algunos los decides restaurar y usar y otros sí. No. ¿Cómo decides que uno lo quiere recuperar y aprovechar y otro no? Como antiguario que soy, que si yo sé cuál merece la pena y cuál no. Ya. Sencillamente. Entonces lo que no voy a hacer es arreglar un mueble que no vale. Ya. Que no me va a ganar el valor. Ya. Entonces arreglo el que positivamente sé que tiene interés. ¿Y cuáles son los que tienen interés o merecen la pena? Hijo mío, eso ya es ponerte a explicar un oficio entero. Eso os quedaríamos en toda la tarde. Un poco rápidamente, en resumen. Hola, pues muebles que aparte de ser de madera, tengan, a ser posible, o se aproximen a los 100 años, o tengan más. Uh-huh. Esos son los interesantes. Uh-huh. Y hombre, y al mismo tiempo que tengan, yo qué sé, unas gracias, que él tiene una serie de tallas tal cual. Uh-huh. Otros tienen incrustaciones, otros tienen... Uh-huh. Es decir, lo que no vas a hacer es coger un mueble de panel, uh-huh, y restaurarlo, porque vale más el trabajo que el mueble. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo... claro. Uh-huh. ¿Y cómo es que que le interesó el tema de las antigüedades? No lo sé. Siempre me gustó. ¿Sí? Así de simple. Toda la vida me dedicaba a comprar y vender trastos. Desde que tengo uso de razón... Uh-huh. Fíjate, yo con 13 años marché a estudiar a Sevilla. Hice la maestría industrial. Yo soy, uh-huh, maestro industrial, ¿eh? Uh-huh. Pero volví y nunca he trabajado. Sí que trabajé, ahí en UNSA trabajé un par de años y a los 2 años ya cogí y me fui. Uh-huh. Y me dediqué a comprar y vender. Uh-huh. Era lo que me gustaba. Uh-huh. Vamos, yo de hecho estaba en UNSA trabajando. Y me pegaba la vida vendiendo allí, bueno, vendía calzado, vendía agua. Uh-huh. Vendía de todo, compraba de todo. Ya. ¿Por qué? Pues no sé. Es una cosa que te llama, que te tira. Uh-huh. Uh-huh. Y toda la vida ya me he dedicado a la compraventa. Ya. Uh-huh. Compraba casas, compraba, bueno, yo compraba y vendía todo lo que había ahí. Uh-huh. Uh-huh. Tengo pues casas viejas, como compré esta que tenía, agua. Uh-huh. ¿Y en el año 90 tenía 15 casas viejas por ahí en pueblos. cuando me divorcié de mi ex, 15, ella se quedó 7 u 8 y yo las otras 7 u 8. Hicimos una partición así a... Pero vamos, tenía 4 o 5 coches en la puerta de casa, tenía... Ni sabía lo que tenía, porque ya te digo yo. Pero la que cogía, pero la que invertía. Ya. Y en lo que fuera, siempre que supiera que me iba a dejar algo... ¿Y le dejaba? Hombre, por descontado, yo... Mis 5 hijas las he criado yo, Que hace 25 años que me divorcié, se quedaron conmigo las 5, Y todas tienen su negocio, todas tienen, están relativamente bien. Hombre, por descontado, yo trabajaba, pero con vista, con picardía. Es decir, yo no cogía esta cosa si veía que no valía. Quedaba allí. Ahora, si veía que era una cosa interesante, que me iba a dejar una peseta, balance. Y para el negocio de las antigüedades, ¿qué habilidades o qué conocimientos cree que uno necesita para ser bueno en este negocio? Lo primero y principal, te tiene que gustar. Luego viene, pues, eso, una antigüedad no la distingue cualquiera. Tienes que tener unos conocimientos, como en casi todo. Y luego tienes que tener, yo qué sé, conocer, leer mucho. Yo tengo ahí de antigüedades, tengo allí, bueno, libros que me explican las antigüedades de la época romana. Te quiero decir que es que te tienes que asesorar, tienes que saber, tú no te puedes poner y decir, oye, es que tengo esto aquí, me pagarías tanto. Joder, ¿cómo te voy a pagar tanto si vale la mitad? No. Tienes que saber lo que compras, tienes que conocer ese género. Está claro, es complicado, En Huesca estaba yo solo y, oye, de momento no hay ninguno más, los gitanos. Que te compran, te venden todo lo que les cae encima, pero no es un oficio precisamente fácil. Para mí es uno de los oficios más complicados que hay. Porque, claro, hay miles de muebles. Hay mucho antiguo, pero tienes que tener una idea y un conocimiento de todo para poderlo valorar, claro. Te venden un mueble antiguo, joder. Y no sabes valorarlo, pues no lo puedes comprar sencillamente. Y luego conocerlo principalmente. Es complicado. Requiere mucho tiempo. Y de los objetos que tienes, ¿cuál nunca tirarías? De las cosas que tienes. Pues todo lo antiguo que tengo. Precisamente es lo que no tiraría nunca. Y ya ves, a mañana mismo. Muchas cosas de las que hay aquí. Ese armario, tengo una ganaría de ver si me preparo el otro, que lo tengo por ahí para ponerlo allí, y unas sillas antiguas. De esta habitación, la única pieza que se va a quedar será esa que la puse hace poco. La que está ahí en la televisión. Lo demás se tiene que ir a paseo todo. Y me pondré cacharros antiguos. ¿Sabes los años que tiene esa mesa, por ejemplo? Ven aquí. Pues muchos. Pero esto, ¿por qué se ha hecho? Claro, por el desgaste, ¿no? Y eso es de fregarla y fregarla una y otra vez con lejía. Toda la parte blanda de la madera se va yendo. Y los nudos quedan. Exactamente. Esto tiene unos 150 años. La madera no se va así como así ni queda. Y volviendo al crucifijo, ¿qué precio dirías que tiene el crucifijo? Si tú lo tuvieras que vender, 20, 30, 40, yo qué sé. Es que estas cosas son cosas que es el valor de esto, no es un valor real. Entonces, valor real, tengo ni idea de lo que tendría. Ahora, estos valores son más bien especulativos todos, por un lado. Pero principalmente son valores, yo qué sé, al que le gusta esto, al que lo valora, pues por descontado que le va a dar un valor 10 veces más mayor que el mío. Ya. El que no lo valora, el que no ve nada como yo, que no veo nada en esto. Ya. Y eso no me gusta. Pues se lo quita por nada. Ya. Estas cosas son muy complicadas. Ya. ¿Cuánto vale? Pues depende de lo que le interesa al que lo compre. ¿Me entiendes? Sí. Porque son valores afectivos. Tú aprecias esta pieza, pagarás todo lo que puedas por conseguirla. Yo que no la aprecio, no le doy valor. Ya. Es que la antigüedad son valores afectivos, no son valores reales. ¿Me entiendes? Y esa es otra cosa. Ya. ¿Y te imaginas qué le pasará a esta pieza a partir de ahora? ¿Qué le puede ocurrir? Pues que vaya, yo qué sé, encima de la cama. Ajá. Haga lo que quiera, a mí... ¿O qué te gustaría que le pasara? Oye, me traes en cuidado, hija. Si fuera cualquier otro mueble, pero eso particularmente no... Ya. No me dice nada. Y ahora con el vacío que ha quedado aquí en la estantería de sacarlo, ¿qué vas a poner otra cosa o qué vas a hacer? O... Allí estaba en la parte de arriba, ahí no sé qué. Ya. Pero lo vas a ocupar. No voy a poner nada. No, ni me voy a molestar yo nunca más esto. Ya. Estas cosas no. Ya. Pues ya está. ¿Te gustaría añadir algo, comentar algo sobre las cosas que tiras o que tira la gente o de las antigüedades, del oficio? Bueno, yo desde luego antigüedades no tiraré nunca ninguna. Arriba me queda, lo tengo muy claro. Ahora, estas otras cosas lo tengo muy claro, tú, lo que no vale fuera. Los muebles usados, los muebles de estos viejos, aquello a lo que ya le ha sacado un partido en la vida. Es una tontería el mantenerlo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué es una tontería? Porque te ocupa un espacio. Ya. Es que vale más el perjuicio que te da que el mantenerlo. ¿Entiendes? Eso, yo qué sé. Ahora mismo tengo un mueble preparado arriba para cambiarme este. Claro, es un mueble antiguo que tiene faena de cojón. El día que lo haga, pues esté directamente a la basura. Quiero yo ese, si no me soluciona nada, no me... Vamos, es que me da problemas. De momento me tapa el cuadro. Vale. El otro no lo hará. Pues muchas gracias. De estas cosas es que, bueno... la cosa esta... Es pues, complicada, pero ya te digo, si estas cosas particularmente... Bueno. Ya. Muy bien, pues muchas esto gracias. Son valores afectivos. ¿Cuánto vale? Pues cuanto tú lo puedas querer. Es que... Ya. Es que es así. ¿Valor real? Pues muy poco. Ahora, afectivo... Todo lo que tú quieras darle. Pero tú a la hora de venderlo marcabas el precio en función de algo, ¿no? Hola, claro, pero en función de valores reales del artículo. Ya. Claro, pero valores reales del artículo. ¿Y cómo se...? Sí. ¿Cómo se...? Ay, es que eso es muy complicado, hija mía. Yo, pues es que allí intervienen desde el precio de compra. Ya. Tú puedes... querer comprar muy barato, pero la otra no te entra y te hace luego pagarlo más caro de lo que contaba. Tienes que contar con una serie de realidades. Pero aparte son precios que no es como el artículo nuevo, que ya te lo dan de fábrica con un precio. Entonces tú ya llevas una regla, ya llevas un control. Ahora, en una cosa que compras de acuerdo al precio que te lo quieren vender, pues tienes que marcarle un margen y vale. Ya. Yo normalmente lo que hacía, El 90% de estas cosas le hemos marcado el margen comercial y va bien. ¿Cuál era el margen medio, más o menos, que te sacabas? Pues hombre, yo me sacaba muchos márgenes, porque es que yo, la ventaja que tenía es que al comprar el piso entero, pues me entraban muebles que no valían nada, como vamos a decir esto, pero me entraban mesas de este tipo que no valen gran cosa, pero me entraba un mueble antiguo que valía un dineral. Entonces, a unas cosas le ganaba un 20, a otras cosas le ganaba un 100%. Uh-huh. Es que había muy ¿me entiendes? Uh-huh. Dentro de esto, uh-huh. Hombre, pues, hombre, salías como el margen, bueno, yo me defendía bien, uh-huh. Toda la vida y me he defendido bien, uh-huh. Pero luchando mucho, claro. Muy bien, pues venga, lo pues nada, pago aquí. Pues gracias. Nada.